La destrucción de la espiritualidad es la destrucción del humano. Eso es una cuestión que queda muy claro en la experiencia diaria. O sea, cuando uno observa lo que sucede, uno se da cuenta cómo la destrucción del humano es sustantivamente la destrucción de su parte espiritual, también de su parte física. Por ejemplo, en las ciudades, la destrucción de la parte física de la persona en las ciudades es obvia, no solamente por la contaminación, sino por cómo está configurada la ciudad. ¿No? La ciudad nos impide contemplar la naturaleza, por lo tanto nos embota la sensibilidad, nos hace ciegos a la belleza natural y luego nos degrada físicamente, puesto que la ciudad es una trampa donde caemos y no podemos salir, ¿no? Pero hay una degradación del individuo por la destrucción de los componentes espirituales. Esto en realidad se hace por motivos políticos, eso está muy claro. Son las instituciones los que aniquilan la parte espiritual o la parte más sana de la espiritualidad para crear multitudes dóciles. La modernidad necesita multitudes dóciles que puedan ser traídas, llevadas, que se las coloque, se las ponga y se las quite, ¿no? Pasivas, ininteligentes y sin voluntad propia. Por lo tanto, la destrucción de la espiritualidad y la espiritualidad en sí es también un problema político, pero yo no quiero reducirlo a la política. Hoy trataré de la política solo parcialmente, porque yo quiero tratarlo como problema en sí mismo de lo humano. Las revoluciones liberales y la Constitución de 1812 en sí misma incluyen la destrucción de lo espiritual, porque al crear un Estado hiperpotente y un sistema productivo renovado en el cual una minoría, o sea, los dueños de los medios de producción manda y el resto es mandada, en esa estructura social no puede pervivir lo humano. Entonces, 200 años después, lo que constatamos es su desintegración real. Quiero decir que para este texto yo he mirado libros, pero sobre todo me he basado en la experiencia vivida, en la mía y en las conversaciones de mucha gente. Me gusta escuchar, me gusta atender, porque creo que llega un momento que los libros son insuficientes y tenemos que hacer un esfuerzo por aprender de la realidad. La realidad hoy es muy rica, hasta tal punto que yo últimamente estoy cayendo en una tentación, a veces me da vértigo, ¿no? ¿Qué es la siguiente? ¿Qué pasaría si yo durante 2 años dejaría de leer y me dedicara solo a aprender de la vida vivida, de la experiencia de los demás y de mi propia experiencia, intentar a reflexionar constantemente sobre todo esto, ¿no? Porque es cierto que constantemente, pues, observo, la gente me cuenta, charlamos, dialogamos, y eso llega a tener una riqueza enorme hasta tal punto que me doy cuenta que es mucho más lo que observo, lo que escucho, que lo que puedo pensar. Hay un desfase entre lo que puedo pensar y lo que escucho. Escucho como 100 y pienso como 1, ¿no? Ahora he estado en la Fira Alternativa de Valencia, en una charla allí, y claro, había tanta gente, aquello era una... No, en mi charla, que no había mucha gente, pero bueno, la Fira era impresionante, ¿no? Quizá 30.000 personas. Y claro, pues había mucha gente que yo conozco y esto, y escuchar todo aquello, pues las múltiples experiencias. También porque parto que el sistema educativo actual, el sistema universitario, la producción intelectual está colapsada, eso lo observo. Hoy casi todos los libros son decepcionantes, ¿no? En cierta medida estamos volviendo a una cultura oral, ¿no? Nuestros abuelos y abuelas no leían ni puñetera falta que les hacía la mayoría de las veces, ¿no? Y tenían una sabiduría muy profunda porque su sabiduría era oral, ¿no? Esto es una cuestión que me tengo que pensar, ¿no? Pero sí me gustaría, cuando haga el libro Tratado de Espiritualidad Natural, poder decir en el prólogo: este libro es el resultado de la experiencia vivida de mucha gente y mía, y no de otros libros. Eso sería lo que más me gustase, aunque claro, no podría dejar de citar, como iba a dejar de citar, a los filósofos cínicos, a los estoicos, al primer cristianismo y a la mística castellana y a todo aquello que ha constituido mi cosmovisión desde siempre. Es curioso que la polémica con Latouche, que en realidad, pues bueno, es una polémica ecologista de muy bajo nivel, a mí más que nada el decrecimiento me aburre, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué me designaron para ser su antagonista y me tocó oír, ¿no? Pero yo inicio este libro con 3 citas del pensamiento clásico. Vamos a ver dónde están, si las encuentro, pero no, son 3 citas de Epicteto, el pensador clave del siglo I de nuestra era, y las voy a leer porque están muy en relación con esto. Es decir, en un libro que aparentemente nada tiene que ver con la espiritualidad, porque esto es una discusión sobre árboles, sobre si realmente crecimiento o no de crecimiento, tiene razón la izquierda productivista o no la tiene, bueno, unas discusiones de estas a veces un poquito aburridas, ¿no? Las tres citas que inician el libro de Epicteto, las tres son: quien se hace esclavo de los hombres se hace antes esclavo de las cosas. Esto es muy, muy importante, muy importante. Yo creo que esto en cada ser humano debería suscitar por lo menos 10 horas de reflexión ensimismada. 10 horas. O sea, quedarse quieto, silencioso y pensar, ¿no? ¿Cómo a través de las cosas nos han esclavizado? Eso es la sociedad de consumo. Parece mentira algo que está escrito hace 2000 años y describe la sociedad de consumo. La segunda es: el apego al cuerpo y a los bienes terrenales es la pérdida del hombre, la venta de su libertad. Totalmente cierto. La experiencia nos dice que es así, ¿no? Una vez que las tendencias zoologistas y fisiologistas del ser humano se disparan, ya no queda espacio para lo espiritual. Por lo tanto, para la libertad, porque la libertad es un valor y una cualidad del espíritu. Cuando ya los seres humanos se han degradado tanto que han perdido sus condiciones como seres humanos, renuncian a la libertad. Y esto es lo característico de las sociedades contemporáneas. Hay algún tratadista de política que lo dice. Dice, lo propio de nuestra época es la renuncia a la libertad. Dice, eso es algo nuevo en la historia. Antes no sucedía, la gente anhelaba la libertad. Hoy la gente teme la libertad porque hay otros valores como la comodidad, el bienestar, la paz, la tranquilidad, que yo los considero disvalores que están por encima. Y en tercer lugar, otra cita de Epicteto que dice: el que es dado a la frivolidad y a los bienes terrenales es incapaz de amar. Esto es muy importante. ¿Cómo se puede negar que nuestra sociedad se muere de frivolidad? Yo recuerdo que esto se lo oí yo a un amigo una vez hace ya 5 años, y yo no me había dado cuenta, lo tenía intuitivamente, pero él dije, es verdad, nunca se me había ocurrido, ¿no? Y los bienes terrenales, ¿no? Las sociedades libres y sociedades espirituales tienen que ser sociedades de bienes materiales mínimos. Eso es así, ¿no? No todo lo humano puede ser complementado. A veces lo humano aparece como disyuntiva. Por ejemplo, luego en la cuestión de la espiritualidad lo veremos. Por ejemplo, un gran bien espiritual es la verdad. Y otro bien es el amor. Pero la verdad y el amor no están en total armonía. Eso forma parte de la tragedia del humano. Es decir, a veces tenemos que renunciar a la verdad un poquito por el amor y viceversa, ¿no? Y aquí está lo difícil, ir encajando todos los valores para sacar un conjunto que sea suficiente. Porque eso quiere decir que cada parte es finita y solo el todo es infinito. Pero como el ser humano por definición y por naturaleza es infinito, no puede captar la totalidad. Entonces nos debatimos siempre en la confusión. ¿Qué parte de verdad tenemos que tocar? ¿Qué parte de amor? ¿Qué parte de fortaleza espiritual? ¿Qué parte de sensibilidad? ¿Qué parte de belleza? Y todas estas cuestiones se nos escapan constantemente. Por eso el destino humano es trágico, sobre todo para la gente, como es mi caso, que no somos creyentes. Entonces todavía más trágico, porque nos encontramos en este batiburrillo que no somos capaces de dominar, ¿no? Entonces la espiritualidad es considerar todos estos elementos en su complejidad, en su finitud y en su interrelación, para conseguir un ser humano que sea de calidad, al menos un poco inferior, un poco superior a lo que nosotros somos, que hemos sido construidos como seres muy inferiores. Estaba diciendo que las revoluciones liberales nos destruyen, crean el homo economicus, esa cosa horrible. El homo economicus es simplemente alguien que corre detrás de la economía. Cuando vemos aquí, por ejemplo, las acciones de la izquierda, las movilizaciones, vemos que no hablan nada más que de dinero. Eso ha creado una inespiritualidad tremenda. Quiere decir que el movimiento obrero antes de la guerra civil no era así. Había una gran fuerza de lo espiritual. Por ejemplo, ahora con unos amigos vamos a editar El sentido de la vida, este libro de espiritualidad de Félix Martí Báñez. Vamos a editar solo un capitulito, pero Félix Martí Báñez fue un hombre de CNT en la guerra civil y él pensaba en términos de espiritualidad muy profundos. El libro completo es bastante voluminoso, pues vamos a editar solo su capítulo principal. Entonces, esta fusión entre la política revolucionaria y la espiritualidad de la mejor calidad es algo que tenemos que recuperar. Pero ¿qué observamos hoy? Observamos la negación de eso. O sea, la izquierda socialdemócrata, la izquierda procapitalista, nos ha hundido como en un torbellino de codicia, de inespiritualidad, de materialismo vulgar. O sea, solo se habla de dinero. O sea, si observamos, mucha gente solo sabe decirnos, hablamos de queremos ganar más, no sé qué, queremos tener. Bueno, pero ahí, en ese lío, ¿qué queda de lo que somos realmente? ¿No? Y esto tiene un gran impacto de masas. Daros cuenta que hablamos de tendencias sociales a las que votan millones de personas, por desgracia. Entonces, esta cuestión es muy preocupante. Yo creo que, pues, claro, eso explica que luego cierta izquierda sea subvencionada por la banca. Cierta izquierda... Ayer mismo leía un informe muy curioso, me llegó por internet, donde explican cuánto dinero le da la izquierda a la banca, a los sindicatos y tal, ¿no? O sea, tenemos un anticapitalismo anti-espiritualista financiado por la banca. O sea, anticapitalismo entre comillas, claro. Entonces, esta cuestión la tengo que tratar, no porque a mí me interese mucho la política, pero es que es así. O sea, nosotros estamos en una situación hegemonizada por la izquierda desde los últimos años del franquismo. Entonces, esto ha creado la sociedad actual. Sobre todo, la izquierda ha dominado los aparatos de propaganda. ¿Qué aparato de propaganda más horripilante, más atentatorio a la libertad de conciencia ha habido desde el año 76 que el diario El País? El diario El País es una cosa tremebunda. O sea, vamos, la expresión libertad de conciencia ni la entienden. Ellos tienen la idea de la Tercera Internacional del Agiprot, o sea, agitación y propaganda, y entonces se trata, ellos tienen unas ideas y las imponen sin ninguna consideración. Allí no hay pluralidad ni hay nada. Por lo tanto, claro, de lo que se hizo entonces ha surgido la sociedad actual, que se desmorona porque el zoologismo lo domina todo. Tenemos el homo economicus, tenemos el zoologismo... Tenemos la moralidad burguesa. O sea, yo a veces cuando hablo con gente tengo que decirle, los autores del pasado revolucionario, marxista y anarquista, escribían libros de ética. Yo tengo un libro que se llama Marx, Engels y Lenin sobre moral, y Kropotkin tiene un libro que se llama La moral anarquista. Pero ahora ha surgido un tipo de gente postmoderna que le pronuncia la... Yo, bueno, recuerdo una charla que oyen la palabra ética, ya está todo el mundo rasgándose las vestiduras, un momento. O sea, ya hemos llegado tan lejos en la tontería que ya ni entendemos nada. Luego tenemos también, claro, una sociedad dominada por la cosmovisión del odio. La cosmovisión del odio es aterradora. O sea, ¿quién es el ideólogo del odio por excelencia? Lo diré una vez más, Nietzsche. Nietzsche es el ideólogo del odio. Entonces ahora, por suerte, tenemos un profesor en Sevilla que ha hecho una refutación maravillosa. Señor González Varela, os pido que leáis su libro. Su libro refuta con toda claridad la supuesta radicalidad de Nietzsche. A ver si viene alguna vez por Madrid y vamos a su acto y aplaudimos mucho porque yo quiero... ¿Cuál es el nombre, por favor, de... González Varela. Gracias. ¿Cómo? Este González Varela no tiene nada que ver con el general... Varela, pues no lo sé, pero que yo sepa es un buen profesor de filosofía. Nicolás González Varela se llama, Nicolás, sí. Luego tenemos, claro, a través del sistema escolar estatal, lo que se ha creado es una incapacidad del pensamiento. Cada vez lo que se enseña en las escuelas básicas es más destructivo de la mente. Había más libertad para el individuo en sus capacidades reflexivas bajo el franquismo que ahora, porque ahora los sistemas educativos están pensados para destrozar el cerebro de la gente inmediatamente. Y esto se observa. Yo esto lo he observado en el 15M. En el 15M observas que llega una generación que ha perdido sus capacidades reflexivas, que se les han extirpado. Una generación que ahora tiene entre 20 y 25 años. No es un ataque personal, sino una tragedia social. ¿Cómo vamos a salir de ahí? Es algo trágico. Pero incluso bajo el franquismo no se habían preparado. Daros cuenta que cada cosa que hoy se hace tiene detrás 1000 expertos que se dedican a hacerla letal. Yo recuerdo que leí una vez cómo se manipulaba la comida infantil. Entonces resultaba que para hacer una cosita, un botecito de comida infantil, hay detrás un equipo o 10 de psicólogos, de sociólogos, de tal, de pedagogos, de médicos, de tal. Entonces resulta que hay toda una serie de expertos que te señalan cómo tienen que ser los sabores, las mezclas y tal. para conseguir el máximo de manipulación de la parte sensorial, podemos decir, de las niñas y niños, ¿no? Claro, esto sucede en todo. Hoy ve uno un libro de texto y dicen, realmente esto está construido para destruir la cabeza de la gente, ¿no? Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces con esto, no? Nos enfrentamos a realidades que, lo peor de todo, a menudo nos parecen sin remedio, ¿no? Luego está el obrerismo fisiologista, la creencia que lo único que tiene que hacer la clase obrera es consumir más. Esto es un horror. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedía antes de la Guerra Civil. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Félix Martí Báñez se dedicaba... Yo estuve en un pueblo de... De Murcia, que se llama Cieza, y había una señora muy mayor que era trabajadora de una fábrica, tenía como 95 años, y ella todavía se acordaba de cuando al Ateneo Libertario de Cieza iba la gente importante de la época, desde Federico Urales a Félix Martí Báñez, ¿no? Y muy a menudo hacían charlas de espiritualidad, de filosofía, y ella solo era una trabajadora de la industria del esparto, y me estuvo contando allí todas sus vivencias, porque en la fábrica había una fotografía del año 32 en donde ella aparecía con 18 años. Entonces, a partir de ahí, me estuvo contando sus vivencias, y sus vivencias no era un movimiento obrero volcado en el dinero, era todo lo contrario. Ellos creían que había que construir una sociedad nueva, y eso exigía una nueva espiritualidad y un nuevo ser humano, y esa es la conciencia que ellos tenían. Me habló, recuerdo mucho de Federico Urales, de lo elegante que era, de lo bien que hablaba. Bueno, fue muy curioso, ¿no? Contaba si era un hombre muy elegante, muy guapo. Allí la escuchaba, ¿no? Intentaba comprender lo que una mujer de casi 90 años me estaba diciendo, ¿no? Luego está el fenómeno del hedonismo de masas. Tengo que decirlo, yo estoy en contra del mayo francés, porque el mayo francés no es más que la institucionalización del hedonismo. Y mi versión es que donde hay hedonismo no puede haber verdadera espiritualidad. Eso es una cuestión que se puede debatir, pero así lo entiendo, ¿no? Y luego tenemos, claro, el proyecto felicista, la felicidad obligatoria impuesta por la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y la Constitución Española de 1812. Ambas plantean la felicidad como una obligación política, mucho más como una obligación filosófica. Encontramos que el régimen franquista, dejando a un lado todas sus bobaditas de la espiritualidad falangista, que bueno, hay que reírse un poquito, ¿no?, de aquello, de lo que ellos inventaron, en realidad era una destrucción del humano de una forma descomunal. Lo hicieron de una manera muy simple. En primer lugar, el franquismo fue una exacerbación de la voluntad de poder. La voluntad de poder lo destruye todo, porque si el poder es coerción y el sujeto ha de ser coaccionado, lo mejor es que el sujeto sea nada. Es decir, realmente ellos llegan a una situación física, es como una bola de billar, el sujeto es la bola de billar, y entonces el Estado ha de ser el golpe que se le da con el taco para que la bola ruede. Por lo tanto, cuando en una sociedad triunfa la voluntad de poder, lo que está triunfando en realidad es la cosificación de la persona. Mientras que una sociedad donde el Estado disminuye y la sociedad cumple más funciones, lo que tenemos es una rehumanización del sujeto, y mucho más en una sociedad sin Estado, claro. Por lo tanto, el franquismo es una exacerbación de la voluntad de poder para crear una multitud dócil, liberada de las funciones específicamente humanas, pensar, decidir, relacionarse, autoconstruirse, vivir éticamente. Yo recuerdo la moralidad que era el franquismo. El franquismo, cuando se quitaron ya la máscara de toda aquella pseudopalabrería falangista, no tenían más que una meta, que era vivir bien, vivir cómodamente, ganar dinero y triunfar en el sentido más del estómago posible, ¿no? El franquismo crea aquí todos los elementos de la espiritualidad que luego han arrasado, crea la sociedad de consumo, no olvidemos que la sociedad de consumo se crea en los años 60, industrializa el país, destruyendo el gran reservorio de espiritualidad, buenas maneras y arte del oratorio que era el mundo rural popular tradicional. Todo eso lo destruye el franquismo. Cuando el franquismo llega, existía un mundo rural ya agónico, pero todavía vivo. Cuando el franco muere, ya no hay mundo rural propiamente dicho. Crea las condiciones que destruyen a la familia extensa. El franquismo hace un juego muy fácil. Se apoya en la familia nuclear para destruir a la familia extensa. Luego llega la oleada nueva, que es los gobiernos izquierdistas, y ya destruyen la familia nuclear, con lo cual ahora ya vivimos en la nada, no en la nada de las unidades naturales de convivencia. y crea una personalidad pasiva, logrera, superficial e inespiritual que es la que el capitalismo necesitaba. A finales del franquismo ya era muy obvio que lo único que importaba era una palabra de 6 letras, que era dinero y nada más, ¿no? Esto era así en todo. Es muy importante, por ejemplo, leer el discurso de Franco en 1959, cuando inaugura en Sidesa la gran factoría metalúrgica. Yo lo leí completo, fue allí con su ministro de Industria. Y bueno, ese discurso lo único que habla es de economía, de dinero, de poder económico y de poder político anexo al poder económico. Es muy interesante. Quien crea que el franquismo era algo más que eso se equivoca completamente. Pero luego, claro, viene la izquierda. La izquierda culmina el proceso de destrucción de lo espiritual hasta llegar a la situación actual. La izquierda ha tenido el poder político casi todos estos años. Ha tenido el poder ideológico, el poder mediático, el poder intelectual. Hablaba con alguien, ya no me acuerdo dónde, y me decía, pero si es que hace 15 años todos los profesores eran marxistas, era difícil encontrar un profesor de historia que no fuera marxista, de sociología. Bueno, pues por los frutos los conoceréis, ¿no? Bueno, ¿dónde están las creaciones intelectuales de toda esta gente? ¿Dónde están? Nos reímos, ¿no? Bueno, es ridículo. Todo esto ha demostrado ser completamente estéril. No nos han dejado nada ni en lo intelectual, ni en lo filosófico, ni en lo histórico. Y lo poco que se ha hecho por otras corrientes, por otras corrientes. Esto es una lección histórica muy interesante, ¿no? Entonces, yo definiría en 15 puntos el proceso de inespiritualidad que se ha llevado adelante en los últimos 35 años. El ser humano antropológicamente es estómago. Esto es su parte. Ya sabéis que el Partido Socialista Francés hacia 1890 tenía gala llamarse el Partido del Estómago. Hasta que ya alguien, que era un poquito menos grosero, les dijo, hombre, ¿pero qué estáis haciendo? Entonces lo quitaron, pero durante una temporada ellos aparecían en los mitines estos diciendo, nosotros somos el Partido del Estómago. Bueno, pues aquí esto ha seguido, ¿no? Luego, la espiritualidad, salvo en sus expresiones más banales y mercantilizadas, es negativa para la izquierda. Es clericalismo, es superstición, es ideología burguesa. Así lo sataniza esta izquierda, ¿no? A veces en discusiones, por ejemplo, las satisfacciones sensoriales y la sensualidad son las únicas admisibles. Por eso su meta es el dinero y el culto al placer, la sociedad de consumo y el estado de bienestar. Esto realmente es lo que consideran que importa. La lucha salarial por ventajas económicas es lo único que debe ocupar al sujeto común. Así este queda convertido en un burgués normal y corriente. O sea, ¿realmente quién son más burgueses? ¿Los trabajadores que no tienen otra idea en la cabeza que ganar dinero o su explotador que les explota? Lo que ha sucedido es que ha habido una derivación de la mentalidad burguesa, del burgués, a las clases trabajadoras, ¿no? Pero ¿quién ha sido el vehículo de esta traslación? Realmente ha sido la izquierda y los sindicatos, ¿no? Todo esto ha creado, claro, entre otras cosas, ha destruido el movimiento obrero. ¿Por qué? Vamos a ver, un movimiento obrero con ideales es combativo y temible para el capitalismo. Un movimiento obrero sin ideales no es nada. O sea, las sociedades se mueven por ideales. Lo que define, lo que hace temible a alguien son los ideales. Os recomiendo, ya que estamos hoy tirando la casa por la ventana, que leáis el informe de José Antonio Primo de Rivera sobre la insurrección de Asturias de 1934. Y él dice, ¿qué ha hecho tan temible al proletariado asturiano? ¿Qué le ha hecho tan temible? Dice que ellos tienen ideales, que ellos tienen una concepción del mundo antagónica con la nuestra. Dice, y entonces eso ha llevado a este proletariado a lanzarse, a combatir y a luchar. Dice, entonces, eso, si ellos no tuvieran ideales, no serían peligrosos. Entonces, esta situación en que ahora estamos, en que con casi 6 millones de parados hay una paz social ejemplar, resulta del proceso de destrucción de los grandes ideales que tenía el movimiento obrero antaño, o por lo menos una facción significativa de él, ¿no? Ahí, Primo de Rivera, cuando él ya tenían fundada la Falange, entiende muy bien el asunto. Lo que pasa es que le salió mal la jugada. Dijo, a los grandes ideales del proletariado revolucionario tenemos que oponer otra tanda de grandes ideales basado en la patria, bla, bla. Todo esto, lo que pasa es que, claro, llegó tarde porque ya aquí estaba era tan sólido el sentido popular revolucionario y el rechazo de la pacotilla esta ridícula del fascismo que no consiguió nada, ¿no? Y esto hace que la historia de nuestro país sea distinta de las historias europeas. Mientras que los nazis consiguen ser un verdadero movimiento de masas con peso en la clase obrera, Y los fascistas italianos igual, y los fascistas rumanos, por ejemplo, la Guardia de Hierro, etcétera, aquí eso no sucede. Aquí la Falange nunca pasa de ser un grupito de pistoleros y de matones. Nunca consigue apoyo de masas. ¿Por qué lo intenta? ¿Por qué? Porque aquí había un movimiento muy obrero, muy sólido en el terreno de los ideales. Hay que mirar revistas de la época, como la revista Estudios, como otras muchas. Yo me acuerdo que hice un estudio de esto y tiraban 120.000 y 130.000 ejemplares en la época, pero es que había muchas de estos y 200.000 ejemplares. Te quedabas anonadado, ¿no? Y eran revistas, algunas de sindicatos y otras no. Creo que la revista Estudios se editaba en Valencia y era una editora privada la que lo sacaba, ¿no? Y entonces ahí se trataba de todo. O la revista Blanca de Federico Urales, que allí podías encontrar de un artículo de Marie Curie hasta otro de Einstein, hasta de todo. O sea, hasta, por ejemplo, era la única sección del movimiento obrero que entendió lo que era el mundo rural popular tradicional. Para escribir mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, yo la consulté mucho, porque ellos sí entendieron. Fue la única corriente del movimiento obrero que entendió al campesinado. Una pena, porque si se hubiera tirado más del campesinado hacia ideas revolucionarias, más o menos como yo os pongo en el libro citado, se podría haber conseguido vencer al franquismo, ¿no? Pero el obrerismo zoquete de la época impidió esta confluencia de lo urbano popular y lo rural popular contra el fascismo. Y entonces Franco consiguió... Bueno, no voy a meter en cosas de estrategia, pero el caso más claro es Navarra. En quinto lugar, para la izquierda, la propaganda es el todo. Ellos no entienden ninguna de las nociones fundamentales, la libertad de conciencia. Tenemos que luchar por la libertad de conciencia, es un valor espiritual primario. La libertad de conciencia y la libertad para pensar. La construcción del mundo interior de la persona con libertad razonable. Ellos esta noción ni la entienden. Para ellos la libertad no cuenta, no cuenta en ninguna de sus formas. La verdad no interesa, la verdad es un valor. Yo no quiero vivir en una sociedad de la mentira, es decir, de la propaganda, del adoctrinamiento. Tenemos que conseguir una sociedad de la verdad, razonablemente de la verdad. Ya sé que nunca podrá haber una sociedad perfecta de la verdad, pero sí una sociedad donde no exista este peloteo de las mentiras y del engaño y del autoengaño. Una sociedad donde, por ejemplo, ¿qué han hecho? La gente que defendemos una explicación razonable de la Constitución de 1812 nos han arrinconado y han impuesto ahí su versión ridícula que no se tiene de pie. En el Ateneo hicieron unas jornadas, mandaron llamar a alguien de los disidentes. No nos invitaron. Pregunta, ¿cuánto les pagaron a todos los listillos y paniaguados de la universidad que fueron ahí a contar mentiras sobre la Constitución de 1812? Sería importante. De ahora en adelante, a todos los actos estos de las mentiras institucionales tenían que poner debajo lo que les han pagado. Igual que estas cositas ridículas del arte posmoderno y estas bobaditas de los ayuntamientos, que yo siempre digo, bueno, esto está aquí muy bien, una chorrada que ves en un parque, ¿no? Pero le falta lo principal, poner lo que ha costado, que a veces es increíble, el ayuntamiento puede haber pagado por una tontería 400.000 euros, ¿no? Si la gente viera lo que vale eso, entendería lo que es el arte moderno inmediatamente, ¿no? Porque los han pagado ellos, no entendería que no solamente es un engaño, sino una estafa, ¿no? Entonces, el mundo de la propaganda se tiene que acabar. No solamente la publicidad comercial, sino la política como propaganda. El saber como manipulación. Tiene que haber libertad de conciencia, una sociedad plural en donde cada persona reciba opiniones y análisis pluralmente. Y no un espacio privilegiado y totalitario como es El País o como es la televisión, el diario El País, en que te adoctrinan en una creencia, te meten las religiones políticas por la cabeza. Además, ahora lo ves. Ellos han decidido que van a dedicarse unos añitos a meter tal cosa en la cabeza de la gente y durante unos añitos machacan por ahí, ¿no? Entonces estas cuestiones se tendrían que desaparecer. Una sociedad de la verdad sería estupendo. Luego, la dogmatización del pensamiento libera a las personas de la obligación de pensar. Pensar es una obligación y sin embargo se nos dice que tenemos que delegar en un conjunto de profesores, catedráticos y sabios nuestra tarea espiritual más importante, que es pensar. Quiero recordar lo que se ha hecho, por ejemplo, con José Luis San Pedro, que a mí, aparte de parecerme un autor ridículo de décima fila, ¿realmente podemos delegar en alguien la función de pensar? ¿No es función de cada persona solo y en grupo? ¿No se pueden crear gurúes intelectuales o el caso de Hessel? O sea, ¿cuándo el 15M hará una autocrítica por haber levantado hasta las nubes a un Hessel, que además es un inepto? O sea, ridículo, ¿no? La función de pensar la tiene que hacer todo el mundo. Pensar es un acto ascético. Luego trataré de algunos actos ascéticos. Pensar es muy difícil, pero tenemos que habituarnos a pensar. Pensar por nosotros mismos y aceptar el sufrimiento y el dolor del pensamiento. Si nos da miedo el dolor, seremos manipulados, porque el pensamiento es sobre todo sufrimiento. Como las cosas más importantes de la vida. No puede haber una espiritualidad sin sufrimiento. Simone Weil, de los poquísimos autores del siglo XX que yo aprecio, dijo una cosa fundamental. El sufrimiento salva la existencia. Eso es cierto, ¿no? Entonces, claro, las sociedades hedonistas son sociedades de la irreflexión, porque el pensamiento crea angustia. El acto de pensar, sobre todo si se hace en solitario, crea mucha angustia, mucha tensión, mucha desesperación, porque exige mucho tiempo enfrentarse al problema. No se te ocurre nada, lo dejas, vuelves y vuelves y vuelves, fracasas, no lo entiendes, y todo esto es un acto muy doloroso. Y en algún momento, después de 10, 100, 1000 horas, se te puede ocurrir algo, o quizá no, y entonces sigues ahí atrapado con las dudas. Tenemos que aceptar vivir en la duda, porque la duda es la antesala del conocimiento cierto, pero la duda es angustiosa, la duda provoca angustia. O sea, vemos cómo las sociedades contemporáneas están deseosas de ser engañadas. Las multitudes que votan a los partidos de la izquierda, lo que están sobre todo deseando es que les engañen, que les vendan una batallita fácil por la cual todos los problemas se van a resolver sin nada. Entonces, cuando dicen los políticos nos engañan, claro, y vosotros os autoengañáis. ¿Cuándo vais a hacer un esfuerzo por la verdad y vais a dejar de que os vendan pacotilla barata y remedios inútiles, si vais a aceptar la dificultad del acto cognoscitivo y la dificultad del pensamiento? Otro punto sustantivo es la creación de un subhumano puramente sensual y sensorial incapaz de pensar. Aquí esto está muy claro cuando se ve ciertos enfoques, sobre todo de los años 70, en lo cual el acto de sentir sustituye al acto de pensar. El acto de sentir sensorialmente, en sus formas más elementales, más fisiológicas, sustituye por un lado al acto de pensar y por otro daña algo fundamental, que es la fortaleza espiritual. No se puede hacer nada sin el autocultivo de la fortaleza espiritual. Si no somos fuertes, entonces nos arrasan. ¿Quién nos arrasa? La gente que tiene el poder. Los llamamientos constantes al debilitamiento psíquico del sujeto tienen un ganador obvio, que es el poder constituido. Cuanto nosotros seamos más débiles psíquicamente, más fuerte es el poder constituido. Entonces, la fortaleza espiritual tiene muchas manifestaciones. Una de ellas se expresa como voluntad, es decir, tomar una decisión, es decir, elegir, que es lo que se llama libre albedrío, y luego persistir en el cumplimiento de esa meta por dificultades que tenga. ¿Qué ha quedado de la voluntad? No ha quedado nada, no ha quedado nada. Antes veía a un amigo por aquí que había traído un libro de Plutarco. Plutarco es el filósofo de la voluntad, es el filósofo que te enseña a persistir en la voluntad, a ser fuerte de espíritu. La fortaleza es una virtud, una de las grandes virtudes. Sin embargo, Plutarco hace ya muchos años que no se lee en los colegios, antes se leía y salían personalidades fuertes. Hoy no se lee porque vemos, pues no sé qué vemos, los Simpson o alguna chorrada de esas, ¿no? Antes se leía, ¿no? Y si leíamos el análisis maravilloso de Plutarco sobre Alejandro, ¿no? ¿No? En el cual él explica por qué Alejandro fue lo que fue. Esto ya no lo lee casi nadie, ¿no? Tú debes ser de los pocos que lo sigue leyendo. Tú y yo y tres o cuatro más, ¿no? Bueno, entonces, luego se ha creado una sociedad del odio. A mí me asombra a veces cuando trato a personalidades moldeadas por la izquierda hasta qué punto viven convulsionadas por el odio, ¿no? Realmente, el odio, ellos han sustituido la comprensión de nuestras condiciones de explotación y dominación por simplemente un odio. Las sociedades del odio son muy peligrosas. La sociedad del odio por excelencia fue la del nazismo, ¿no? Porque el odio no sabe qué odia ni por qué odia. Simplemente es como una especie de magma fácilmente manipulable. El odio se crea primero de una manera abstracta y entonces se dirige para acá o para allá, según interese, ¿no? Yo entiendo muy bien que la resistencia al poder constituido y a los elementos de dominación se tiene que hacer sin odio. No necesitamos el odio para vencer, es más, el odio nos ciega. Pero tenemos la segunda ideología del odio que hoy marcha a toda pastilla, que es el feminismo. El feminismo es una ideología terrible del odio. El odio a los hombres, el odio a las mujeres, el autoodio, el odio, el odio, el odio. O sea, ¿cuándo se callarán ya las ideologías del odio, no? ¿Cuándo recuperaremos no solamente una disposición para el amor, sino lo que es más importante, que es el amor al amor? Esto lo aprendí de la mística castellana del siglo XVI, de una gran mujer que no era feminista y por eso fue una gran mujer, que era Isabel de la Cruz. Isabel de la Cruz necesita un homenaje. Esta mujer fue destruida por la Inquisición hacia 1528 y, sin embargo, ella había llegado a desarrollar elementos sustantivos muy, muy interesantes de lo que podría ser una sociedad del amor, una sociedad sin propiedad privada y sin sistemas de dominación. Desapareció en las cárceles de la Inquisición, como era lógico, ¿no? Pero nos dejó su legado, que ha sido olvidado, y solamente hay que buscar algunos libros. Que yo sepa, solamente hay un libro que trata de ella. Quiero decir que yo leí hace 15 años ya los textos, en realidad no son suyos, son solo el interrogatorio que le sometió la Inquisición para poder conocer su pensamiento. Ella formaba parte de un grupo, de unos grupos que se crearon en la clandestinidad hasta que la Inquisición los destruyó. Luego, dentro de la ideología del izquierdismo, está el egotismo. Por ejemplo, este grupo de los espiritualistas castellanos, de la mística castellana, tenían la idea de la negación de sí. Esto es una cuestión muy interesante, pero muy difícil de explicar. Es decir, la negación de sí supone que el individuo deja de tener intereses propios, deja de buscar el propio interés y adecua su vida a metas suprapersonales que considera de grandeza suficiente. Era muy curioso, por eso ellos se llamaban desados en castellano antiguo, dejados. Ellos lo planteaban, claro, en la cosmovisión religiosa suya, que eran dejados a la voluntad de Dios, decían. Pero la voluntad de Dios la entendían, según el Evangelio de San Juan, como Dios es amor. Entonces creían que cuando el individuo se concentra en sí mismo, renuncia al amor a los demás, al mundo y a la totalidad de las cosas, y se convierte en una personalidad inferior. Esto es muy interesante y a mí alguna vez me gustaría tener tiempo suficiente para desarrollar la ideología del amor de la mística castellana, que luego en formas, digamos, más recortadas aparece en San Juan de la Cruz, aparece en Santa Teresa de Jesús, que es muy interesante, ¿no? Yo entiendo, y lo digo abiertamente, que para acabar con la propiedad privada capitalista necesitamos esta cosmovisión de la renuncia a lo particular. Porque es esto, sencillamente, ¿no? Ellos se presentaban a sí mismos como, ya digo, como desados, o sea, dejados en el castellano actual. Como alguien, y es muy, muy sutil, ¿no? Incluso cómo entendían las cuestiones, cómo entendían la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Los inquisidores, claro, ¿no? Cuando les preguntaban y ellos dijeron, cuando la pareja está en el acto amoroso es cuando está más cerca de Dios. Esto es una frase que aparece explícitamente en el acta inquisitorial, y es lógico porque su cosmovisión del amor incluye el amor físico como sustrato del amor espiritual. Entonces esta fusión de los cuerpos y las almas era la que consideraban como el sumum de la perfección humana, ¿no? Naturalmente esto les llevó directamente a las cárceles secretas de la Inquisición en Toledo. Quizá esto fue. Pero había que entender muy bien lo que ellos querían decir. Yo incluso, aunque he leído bastantes veces las actas inquisitoriales, se me escapa una parte de la cosmovisión. Por el momento no rechazo alguna vez entenderla de todo, ¿no? Luego tenemos en el mundo de la izquierda la interpretación materialista de la historia. Esto es un horror y una tontería. Además, todo lo que se ha hecho según la concepción materialista de la historia es lo único que provoca risa, ¿no? No vale para nada. Esto es una locura. Pero sí ha valido para algo, para eliminar del análisis histórico los elementos inmateriales. Por ejemplo, nos introduce una cuestión que está muy clara, que la decisiva importancia que en la historia, en la humanidad real, ha tenido las grandes ideas y los grandes ideales, que es lo que ha movido a los pueblos y a las personas. No se entiende la importancia de la verdad. No se entiende lo decisivo que es en una situación dada comprender lo más perfectamente posible esa situación. Por ejemplo, ahora tenemos una crisis económica. Una vez que hemos leído las 70.000 tonterías de autores socialdemócratas sobre la crisis económica y estamos ahitos de bobadas, nos planteamos, bueno, vale, ¿y qué es la crisis económica? Entenderla objetivamente solo puede resultar de una voluntad de verdad. La voluntad de verdad es decisiva para desenvolvernos en la vida. Obviamente, ¿no? De las cosas más tontas, la voluntad de verdad es saber que ahí hay una pared y ahí está la salida, ¿no? Si yo intento salir por ahí, me doy un golpe contra la pared. Entonces, no podemos organizar nuestras vidas ni en lo pequeño ni en lo grande sin una voluntad de verdad. la voluntad de verdad tiene que realizarse más allá de todos los dogmatismos. No hay ninguna prueba de que la historia tenga una base materialista ni tenga una base en nada. La historia es lo que es y punto, y la entendemos hasta donde podemos. Pero se creó este dogmatismo horrible que ha destruido cuántas generaciones. Lo peor de los dogmatismos es cuando se les impulsa y entonces son como una máquina de destrucción de las mentes, ¿no? Por eso tenemos que crear como una especie de resistencia a los dogmatismos que sea algo muy simple, que es la primacía de la experiencia y de la realidad. Yo por eso, después de estar mucho tiempo resistiéndome los dogmatismos, he llegado a la conclusión que he dicho al principio. Creo que voy a dejarme de dogmatismos y me voy a plantear la experiencia pura nada más. La experiencia vivida de la gente. Es decir, ¿qué puedo yo aprender de la gente? Y de mí mismo, y del mundo como soy, a partir de la experiencia oral. No lo tengo todavía decidido, pero quizá me lance. Porque, claro, realmente, si vivimos el mundo a partir de este o el otro dogmatismo, lo estamos viviendo con ceguera, con ceguera. Por lo pronto, lo único que sabemos es que existimos y que existe el mundo. Entonces, en esa relación, tenemos que encontrar hasta donde podamos la realidad de las cosas. En lugar número 11 está la noción que lo decisivo es el interés egoísta. Esto no es verdad, no es verdad. Lo que ha llevado a las personas, a los grupos sociales y a los pueblos a hacer cosas importantísimas no es el interés egoísta, sino es la voluntad de grandes empresas. Si no tenemos una voluntad de grandes empresas y de grandes acciones, no podremos mover nada más que a minorías. Ahora lo que nuestra sociedad, que es pobrísima en ideales y riquísima en mezquindades, necesita son grandes formulaciones, grandes ideas, grandes propuestas a todos los problemas de nuestra sociedad y no pequeñas soluciones de pacotilla que no llevan a nada. Es curioso ahora, como decía antes, qué es lo que está sucediendo con las movilizaciones supuestas estas, que bueno, se va allí rutinariamente, pero como ya nadie cree en nada, resulta que cada día nos enteramos que los partidos y sindicatos de izquierda pues ya solo viven para el dinero. Hay un informe por ahí bastante fuerte, hecho por Democracia Real ya, por cierto, y que dice algunas cosas muy interesantes sobre los ingresos de los partidos, sindicatos y tal. Luego otro punto más es la pereza. Es decir, se sacralizó la pereza. Tomando un texto, el famoso El derecho a la pereza, de la Lafargue, que es un absurdo, bueno, se ha creado una sociedad de la pereza, de la desidia. La pereza y la desidia es un atentado a la libertad del individuo. Podemos ser todo lo perezoso que queramos, pero si no actuamos, no podemos conseguir nuestras metas. Por lo tanto, nuestra libertad pasa por un repudio de la pereza. Es el esfuerzo lo que realiza nuestra libertad. El esfuerzo es el fundamento de la libertad. Uno de los fundamentos. Si no somos esforzados, no podemos ser libres. Ni en el sentido íntimo, ni en el sentido político. Entonces aquí se han introducido elementos, claro, que nos han ido desgastando y destruyendo como seres humanos. En el número 13 tenemos que al hacer del sujeto una criatura tutelada de la cuna a la tumba, la izquierda lo ha destruido como ser con autonomía. Es decir, el estado de bienestar nos tutela, somos como unos sempiternos menores de edad que se nos lleva, que se nos da cosas. Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué se nos da cosas si no se nos permite que esas cosas las hagamos por nosotros mismos con nuestro esfuerzo para que así desarrollemos nuestras capacidades de todo tipo? Desde las intelectuales hasta las relacionales, hasta el lenguaje. No. Si se nos da, se nos destruye. Dar es destruir. No queremos que nos den nada. Tenemos que hacerlo todo por nosotras y nosotros mismos. Una sociedad libre tiene que ser una sociedad autogestionada del principio al final. Sin autoridades que nos proporcionen ninguna ventaja. Por lo tanto, la discusión si el estado de bienestar nos da más pensiones o menos pensiones es una discusión perversa, porque nos dé lo que nos dé, nos quita lo más fundamental, que es nuestra condición de seres humanos. Y para eso se inventó el estado de bienestar, que lo inventaron los nazis. Lo inventó Bismarck y el primer estado de bienestar realmente que hay lo hacen los nazis. Lo hacen los nazis. Y luego Franco lo crea aquí en el año 63. Entonces, ¿qué ha resultado el estado de bienestar? Una catástrofe del humano y de lo espiritual, porque nos ha creado como seres infantilizados, seres ininteligentes, seres dependientes de las autoridades, seres incapaces de convivir. Esto es trágico. Cuando los pueblos de la península ibérica desde siempre, cuando leemos, por ejemplo, historias de viajeros en el siglo XIX, los definen con una gente alegre que convivía, solidaria, ¿dónde ha quedado todo eso? ¿Quién ha destruido toda esa espiritualidad natural que era actos de amor continuados? Cuando aquí hace 100 años se llegaba a una aldea y la gente se te acercaba a ofrecerte su casa, eso era un acto espiritual de una valía fundamental. ¿Y ahora qué encontramos? Egoísmo, cerrazón, cada cual a lo suyo. Eso se ha destruido con el estado de bienestar, porque en vez de unirnos horizontalmente, nos ha unido a los jefes del Estado verticalmente. Dependemos de pensiones cuando deberíamos depender de los unos de los otros, y no necesitar todo este tinglado horrible que encima vale un dineral y ahora encima no lo pueden pagar, ¿no? Luego, gracias. Hay una cuestión más, que es el punto 14. Se nos ha enseñado a odiar la belleza. ¿Cómo puede ser horrible? Yo que tengo como texto fundamental el libro de Kant de lo bello y lo sublime, no sé si es... El título exacto, porque a veces me falla la... Bueno, pero yo siempre he vivido con... A mí Kant me parece una castaña, pero este libro me parece bastante bueno, ¿no? Es la excepción, y creo que tenemos que hacer eso. Podemos rechazar una cosa en completo, pero coger la parte, ¿no? Entonces, esta idea de lo bello y lo sublime es magnífica, ¿no? Es la única vez que Kant hizo algo decente, ¿no? Porque la belleza en sí mismo no es suficiente. La belleza tiene que introducir una elevación del espíritu. La belleza tiene que ser múltiple. Y sin embargo, ¿qué nos ha enseñado las vanguardias artísticas? A odiar la belleza, a la destrucción de los elementos de sublimidad. O sea, cuando ahora vemos el arte actual, que es un no arte y es una tontería, vamos allá a decirlo de una vez, por ejemplo, el Guggenheim es una tontería y una mamarrachada, entonces eso se ha hecho a partir de la destrucción del ideal de belleza. Pero claro, ¿cómo no podría hacerse eso para que la gente viva en las ciudades, que son un compendio de fealdad y de horripilancia, sobre todo en las ciudades modernas? Tenía que crearse un sujeto que estuviera acostumbrado a la fealdad. Y entonces se tuvo que meter en las vanguardias artísticas a hacer patochadas, ¿no? Entonces ya hemos llegado a una situación de horripilancia cuando nuestras abuelas y abuelos gozaban de la belleza del paisaje, la belleza de la palabra, la belleza de los cuerpos, la belleza de las caras, la belleza de los animales, y vivían en un mundo de la belleza. Yo recuerdo una cosa que a mí me hizo casi llorar de emoción cuando alguien me contó, porque claro, ya sabéis, están los calumniadores del mundo rural. Me contaba alguien, decía, eso es mentira. Dice, en un pueblo de León, cuando el lino florecía, que era más o menos por ahora, dice, todo el pueblo iba al linar porque el lino florecido es precioso. Dice, y entonces aquellos paletos, catetos, palurdos, patanes, bla, bla, bla, bla, se quedaban horas contemplando el lino florecido. Dice, se quedaban absortos ante la belleza de la planta, ¿no? Y lo vivían durante horas, ni siquiera hablaban. ¿Quién tenía esa capacidad de comprender la belleza? Ellos, no nosotros. Nos han arrebatado la capacidad de sentir lo bello. Cuando la gente se esfuerza en hablar lo peor posible, en ir vestido lo peor posible, en tener los rostros lo más desagradables posible, rostros deformados por el odio, por la ininteligencia. Hay un estudio muy curioso de un autor en los años 20 que decía, ¿cómo es el rostro de la gente en las sociedades modernas? Dice, son rostros vacíos que no expresan nada. Claro, si estás 10 horas en una fábrica, al salir de ahí no puedes expresar nada. O rostros deformados por la tensión, por el odio que nos inculcan, por la incapacidad para comunicarnos. ¿Cómo puede haber belleza en esos rostros que han sido deformados por una forma inhumana de vivir? Por lo tanto, tenemos que considerar que la recuperación de la belleza como sublimidad, como elevación, como vivir en un mundo donde lo espiritual tenga su vibración plena, tiene que ser una meta. Y no las tonterías estas de que si el estado de bienestar nos tiene que dar tanto y cuanto y cuanto y cuanto. No queremos más bienes, más bienes materiales, lo que queremos son bienes espirituales. Y finalmente, la izquierda ha enseñado a la gente a autodestruirse. Yo recuerdo cuando había todas estas masas de gente, recuerdo una vez en la Plaza de España, que había como 300 o 400 drogadictos. No, yo les estuve observando, era una masa enorme de gente, algunos semidesnudos, ¿no? Toda esa gente está muerta, es terrible, ¿no? Yo pasé un día casi entero mirando, ¿no? Entonces dices, bueno, esta gente, esto, eran 300, o sea, ya habían hecho como un cordón la policía, estaban por allí metidos por los jardines de la Plaza de España, ¿no? Y entonces te dabas cuenta que allí había gente que no le quedaba una semana de vida, ¿no? En los peores momentos de principios de los 90, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha podido llegar a esto? ¿Cómo se ha podido llegar a esto? Entonces la pregunta es, ¿por qué han enseñado a la gente a que se autodestruya? No que se autodestruya, nos han enseñado que no somos nada, a no autorrespetarnos, a no tener sentido de la propia dignidad, a permitir que se nos insulta, que se nos agreda, de tal manera que ya al final, bueno, el paso siguiente, si no somos nada y no nos valoramos nada, ¿por qué no nos vamos a destruir? Nos da igual, nos podemos destruir con el alcohol, con las drogas, con la tele, leyendo libros abstrusos y ridículos que ya nadie lee por suerte o de cualquier manera, ¿no? Hay una cuestión que quería decir. Yo he escrito un artículo sobre el Miguel Lorente Acosta. Este señor tiene la desvergüenza, ¿no?, de decir que todos los hombres somos violadores y asesinos de mujeres. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, ¿no? Esto hace 50 años no hubiera sido posible, porque alguien le habría partido la cara, sencillamente, ¿no? Porque alguien le habría cogido. Yo recuerdo que yo lo pensé, digo, si hubiera los tiempos del duelo, yo a este tío le retaba duelo. Pero es que no se puede admitir. Pero bueno, ¿qué es eso de que nosotros somos eso? Es que es escandaloso. Pero daros cuenta hasta qué punto vivimos como seres humillados, que nos vienen, nos escupen, nos pisan, ¿no? Se hacen aguas mayores y menores en nosotros y somos incapaces de decir, pero macho, ¿tú qué te has creído? O sea, realmente, o sea, tenemos que romper con eso y ir un día y tirarle un vaso de agua a la cara y decir, ¿y ahora qué? O sea, no podemos permitir que se nos pisen, pero tú me estás diciendo que yo soy un asesino y un violador de mujeres, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Yo y millones de hombres. Pero es que es intolerable. Hace 50 años, él no podría haber, pero lo terrible es esta sociedad de la sumisión, somos como gusanos, nos desprecian, nos escupen, nos dicen de todo, y no somos capaces de decir, pero bueno, tenemos que crear un movimiento cívico de recuperación de la dignidad. Por ejemplo, mi abuelo no hubiera consentido que le dijeran eso, ni mi abuela tampoco, porque no solamente los hombres somos violadores y asesinos, sino las mujeres son estúpidas y pasivas que se dejan violar y matar. O sea, claro, pero... O sea, y realmente esto es todo el vómito constante de los medios de comunicación. Miguel Lorente, cuando fue delegado del gobierno para la violencia de género con Zapatero, yo creo que salía 3 días en la televisión, luego en El Mundo, luego en El País, luego en el ABC. Vamos, estaba todo el día en candelero, ¿no? Y nadie falló a decirle, pero ¿tú qué estás diciendo? O sea, y pedirles explicaciones, ¿no? Pero esto es normal, ¿no? Esto lo da una de las desgracias peores de la sociedad actual, que es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es una humillación permanente. Tienes que agachar la cabeza, entonces se crea un hábito permanente. Entonces tenemos que crear una sociedad autogestionada donde el acto de trabajar no sea un acto de humillación. Tenemos que acabar con el sistema capitalista, no para consumir más ni para ganar más, porque una futura sociedad no capitalista consumiría muchísimo menos que esta, sino simplemente, entre otras muchas cosas, para recuperar nuestra dignidad. Tenemos otra vez que autorrespetarnos. Porque, o sea, la epidemia de la heroína fue una epidemia muy gorda por muchas razones. Una de ellas es porque la gente no se respetaba. Si se hubiera respetado a sí mismo, no se habría matado. El acto de suicidio es un acto de falta de respeto por uno mismo. Si uno se quiere y se aprecia como un ser humano, tiene que quererse y apreciarse, y se considera valioso para la comunidad y para sus semejantes, no comete suicidio. Entonces, se han creado todas unas bolas ideológicas en las cuales, al final, estamos aquí nosotros en unas condiciones terribles, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de la destrucción de la espiritualidad está aquí. ¿Cómo sería ahora la construcción? Bueno, es una tarea ardua y solo puede ocupar un largo periodo histórico. Recuperarnos como seres humanos no va a ser fácil. Es más, quizá ni siquiera sea ya posible. Las cosas han llegado demasiado lejos. O sea, estamos sometidos ya a una situación en la cual quizá ya no sea accedero. Eso es una cuestión que yo muchas veces me lo pregunto cuando veo además cómo han evolucionado las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que señalar los elementos sustantivos del humano, ir viendo qué podemos hacer en ellos. En primer lugar, en la inteligencia. La cuestión de la verdad es decisiva. Deberíamos de considerar la verdad de una forma reflexiva, como una meta fundamental. La verdad... Me refiero a la verdad cotidiana, es decir, que no se nos engañe demasiado. La verdad total no es asequible a la mente humana. Los seres humanos solo tenemos siempre verdades imperfectas e impuras. Todo pensamiento nuestro tiene un elemento de error inevitablemente. Siempre pensamos algo que tiene un componente equivocado, siempre. Y el tiempo nos demuestra que era equivocado. Y luego además tiene un componente de finitud y un componente de insuficiencia. Pero bueno, una vez que definimos de una forma naturalista la verdad, tiene que ser una meta. Tenemos que disciplinar nuestras mentes para que la verdad sea una parte de nuestra vida y una parte de la sociedad. Tenemos que exigir una sociedad de la verdad, donde la verdad sea posible. Eso significa desmontar la propaganda, los medios de propaganda, los adoctrinadores profesionales, poner fin a la universidad, poner fin a todas estas cuestiones y crear un mundo en el cual la autogestión del saber y el conocimiento sea lo sustantivo. Tenemos que volver a unos saberes ciertos, razonablemente ciertos. No pretendo, mi definición de verdad es la clásica de la filosofía, la coincidencia entre lo pensado y la cosa sin más. Si esa coincidencia es del 51%, pues eso es una verdad, aunque tenga un 49% de error. No damos para más, ¿no? Entonces, claro, en estas condiciones nosotros tenemos que ser seres autoconstruidos, pero autoconstruidos desde la verdad. No podemos autoconstruirnos desde el error, porque si no sabemos qué es, cuál es el problema, cómo están las cosas, bueno, pues nos hundiremos en la confusión. La segunda cuestión que creo que debemos trabajar es la cuestión de la fortaleza espiritual, nuestra capacidad de ser sujetos fuertes. Para mí la idea de la fortaleza es decisiva. Yo esto, aparte de mis experiencias vitales, lo he aprendido en la filosofía cínica. Ya sabéis que toda la filosofía cínica, falseada por los profesores hasta la extenuación, se reduce a una frase, ¿no? No temer a la muerte y ser fuertes en los sufrimientos. Todo lo que dicen los profesores de los cínicos es mentira. Es mentira. Esta es la frase fundamental. La filosofía cínica se define por los 12 trabajos de Hércules. Los 12 trabajos de Hércules son la prueba de la fortaleza moral de Hércules. Entonces son 12 pruebas muy difíciles y muy peligrosas en las cuales este héroe va metiéndose. Entonces lo que nos enseña esta filosofía es aceptar los retos difíciles, a no tener miedo a las dificultades, a no dejarse vencer por el temor, a afrontar lo que vaya llegando con energía, ya considerar que la valentía es un componente de lo espiritual. Entonces, según la filosofía cínica, lo difícil es mejor que lo fácil, lo dificultoso es mejor que lo cómodo, lo incómodo es mejor que lo sencillo. Y aquellas experiencias de la vida donde uno se ve llevado al límite son mejores que las placenteras. Es cierto, cuando atravesamos situaciones límites, encontramos lo mejor de nosotras y nosotros mismos. Es ahí en lo difícil, en los momentos difíciles aflora capacidades y fuerzas que normalmente no salen. Por lo tanto, si queremos autoconocernos bien y construirnos como seres de superior calidad, tenemos que apreciar lo difícil. Y esa voluntad de lo difícil tiene que ir junto a la voluntad de verdad. Hay ejercicios para el forzamiento de las dificultades. Sí, los hay. Yo voy a señalar algunos en mi blog, que he colgado unos criterios sobre ayuno. El ayuno es muy interesante. Recibí una nota de un amigo desconocido que me decía: Félix, yo ayuno mucho. Ha tenido mucho éxito esta cosa, ¿no? Y me decía: ¿es verdad eso que decían los antiguos, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Que cuando pasabas hambre tenías la mente más despejada? Eso es completamente cierto, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo también en mi experiencia demuestra, ¿no?, hasta qué punto el exceso de alimentos y el exceso de bebida embota las capacidades intelectuales, ¿no? Entonces me decía, cuando se ayuna o se hacen dietas hipocalóricas, la mente se acelera, las capacidades reflexivas se aceleran. El ayuno tiene muchas cualidades buenas, también lo tiene, por ejemplo, te hace más sociable, porque como tienes un tono vital más bajo, pues no te peleas con la gente. O sea, entonces a veces es conveniente, si vas a un sitio donde hay mucho conflicto, ir mal comido, ¿no?, aquel día hacer un poco de ayuno, ¿no? Luego, otra cuestión muy interesante que quiero ahora colgar, que la aprendí hace poco de una gente en Barcelona, es la experiencia del silencio. Es una gente que hace otra experiencia ascética, llamémosla así, ¿no?, que es la experiencia de tener prácticas de silencio. No, el silencio es muy importante, ¿no?, muy importante, porque permite encontrarse con uno mismo, ¿no?, encontrarse con uno mismo. Y bueno, ellos llegan a estar hasta una semana sin hablar, creo. Esto es muy, muy interesante y yo ahora quiero probar a ver cómo es esta cuestión. Pero luego hay experiencias, yo por ejemplo esa gran asceta que fue Simone Weil, quizá haya una relación entre ese ascetismo a machamartillo y su gran penetración intelectual. Simone Weil llegó a decir cosas fundamentales, verdades fundamentales que nadie había visto, ¿no? Ella era de un ascetismo formidable, Por ejemplo, ella tenía un entusiasmo por el trabajo manual que la devoraba. Ella dice en un texto, dice, trabajaba en una granja hasta caer rendida. Ella, que era profesora de filosofía, ¿no? Y siempre me esforzaba. Y encontraba en este esfuerzo una compensación espiritual de muchísima calidad. Yo he hablado con gente que hace ayunos y es verdad que el dominio del ayuno te lleva como un estado de casi felicidad, ¿no? De casi felicidad, de entusiasmo, ¿no? Cuando ya lo consigues, ¿no? Cuando consigues, ¿no?, dominar tus pulsiones, digamos, más biológicas y ya estás seguro. Pero también es muy útil para el fortalecimiento de la voluntad. Ese triunfo de la voluntad propia sobre los otros componentes del organismo te crea una seguridad en uno mismo porque te hace pensar que puedes abordar toda clase de tareas confiando en ti mismo. Daros cuenta que el ser humano es una realidad múltiple, compleja y unificada, ¿no? Y lo importante es que todas las partes que componen el ser humano estén coordinadas. Nosotros a veces encontramos que no es así, nuestra inteligencia va por un lado, la voluntad va por otro, la sensibilidad va por otro, y entonces ahí el ser humano perece, ¿no? Hay como un estrangulamiento. Entonces es la voluntad la que unifica, ¿no? La que hace que las decisiones de la inteligencia sean cumplidas. Y entonces todos los elementos propios del sujeto, tanto los físicos como los espirituales, vayan a la par. Esto es un gran hallazgo que nos convierte en sujetos de calidad por sujetos unificados, ¿no? Sería algo así como si un grupo de 8 amigas y amigos va muy unificado porque están muy de acuerdo en lo que hacen o cada uno tira para su lado, ¿no? Entonces esta cuestión, había muchas de las prácticas ascéticas del pasado, otra muy importante, no dormir, por ejemplo, dormir poco tiempo, que se encuentran, por ejemplo, en el monacato cristiano, pues muchas de estas prácticas tenían como objetivo reunificar al sujeto, hacer que el sujeto fuera una unidad, quizá una mónada, ¿no?, empleando una expresión. Todo esto hoy se ha perdido por completo, porque el discurso hedonista pues hace que todo esto esté fuera de lugar, claro. Si lo único que tienes que hacer es beber cerveza y ver la tele, pues claro, las prácticas del ayuno no son nada aceptables, ¿no? Pero a mí me ha asombrado, a partir de lo que he colgado en mi blog, el entusiasmo que suscita esto, ¿eh? Los comentarios tan interesantes. No solamente gente que deja luego un comentario, sino gente que me encuentra y me dice, visto y tal, y te hacen allí un montón de reflexiones, y lo que tú creías que iba a ser una conversación de un minuto entre 4 personas se convierte en una conversación de una hora entre 7, ¿no? Incluso te explican experiencias suyas, ¿no? Esto también es muy importante porque estas pequeñas prácticas, que en realidad no tienen mucho peso, son fáciles de hacer, pues claro, cambian de cosmovisión. Cuando se valora estos elementos, por ejemplo, una sociedad de consumo no puede subsistir si un sector importante de la población valora el ayuno, valora el silencio, valora las prácticas convivenciales. Entonces esto puede levantar una barrera contra lo que es la quinta esencia de la sociedad de consumo. Y ahora de sociedad de consumo va a quedar muy poco, pero incluso lo que queda, ¿no? Otra cuestión que tenemos que cultivar es muy importante, la convivencia. La convivencia está perdida, está totalmente perdida. Somos seres inespirituales en el sentido también de seres incapaces de amar, ¿no? Esto es una cuestión muy clara, no es la primera vez que sucede. Esto pasó al final del Imperio Romano. El Imperio Romano se derrumba. Como el Estado se hizo tan grande que destruyó a la sociedad, pues la gente estaba acostumbrada, igual que nosotros, a vivir conexionada al Estado y no conexionada a sus semejantes. Entonces, cuando se derrumba el Estado, la gente no sabe convivir. Entonces, se produce un colapso muy fuerte. Cuando luego se dice, no, es que fueron los bárbaros, los vándalos y tal, los que destruyeron al Imperio. Bueno, al Imperio le destruyó el Estado, por un lado, y la incapacidad de la gente para ayudarse y para convivir. Luego después, algunos historiadores se inventaron aquello de los vándalos y tal. En realidad, los vándalos eran vandálicos, pero no tontos. No se sabe muy bien por qué tenían que ir quemando todas las villas romanas, ¿no? Sería mejor quedárselas y vivir ellos, que es lo que hicieron realmente, ¿no? Aquí en Carranque, por ejemplo, la villa romana más importante de la península ibérica, que está aquí, os invito a que vayáis en los límites entre Madrid y Toledo. La villa esa es construida en el momento final del Imperio Romano y unos 30 años después ya es tomada por las primeras oleadas de pueblos germánicos que llegan, ¿no? Lo que pasa es que se sustituye el hecho cierto de una sociedad que se derrumba por su propia inmoralidad y maldad, en parte culpable la gente, pero sobre todo creada por el Estado, y como esto no se podía decir, pues los historiadores de la época buscan un factor externo, que llegan los germanos, los suevos, los vándalos y lo queman. Una tontería que no tiene pie ni cabeza, ¿no? Porque claro, los otros lo que querían es quítate tú para ponerme yo, lógicamente, no quemar nada, ¿no? Entonces, pero Claro, hay una cuestión muy interesante, ¿no? El único autor de la época, o de los pocos, que él comprende lo que estaba pasando es Salviano de Marsella, y él explica cómo los sectores de sociabilidad que quedaban en la sociedad del siglo V eran los que permitían la regeneración de la sociedad. Quiero decir algo. Estamos en un momento de una catástrofe civilizatoria total. Tenemos que ser conscientes, todo está siendo destruido, todo lo que hace la vida humana buena y superior está siendo destruido si no ha sido destruido ya. Tenemos que abrir los ojos a esta durísima realidad. Entonces, cómo salir de aquí es lo que no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero podemos pensarlo. No podemos hacernos ilusiones, hasta ahora hemos vivido en un estado de incivilidad y barbarie, pero oculto por un bienestar económico artificial. Ahora ya esa envoltura del consumo ha desaparecido, ya se nos queda, por una parte, la catástrofe espiritual y por otra parte, la catástrofe económica. Es decir, ¿no? Ahora, bien, para salir de aquí tenemos que hacer una recuperación de los elementos sustantivos del humano que va a ser de una enorme dificultad. Pero claro, lo primero para eso es conocer realmente lo que está pasando y eso es la cuestión que yo planteo. La creación de una sociedad convivencial es fundamental. Ahora, ¿hacerla cómo? Pues, en primer lugar, denunciar lo que se ha hecho, ¿no? Denunciar lo que se ha hecho, como se nos ha construido intencionadamente, como elementos que cumplimos el principio de Hobbes, de que el ser humano tiene que ser un lobo para el ser humano, ¿no? Yo recuerdo los cientos, miles de libros y películas de hace 20 años, sobre todo, y 30, que te enseñaban a odiar, a escupir, a despreciar a los demás, ¿no? Por ejemplo, toda la cortesía antigua se ha perdido. Hay un libro sobre la Sierra de Segura, todas estas sierras que hay ahí en el sur de Albacete, hecho por un hombre que es de allí, luego él, bueno, fue embajador de España, por ejemplo, en Canadá mucho tiempo, y él cuando se jubila vuelve a su pueblo y escribe un libro maravilloso, por supuesto no lo conoce casi nadie, claro, los libros buenos no los lee nadie, ¿no? Y él dedica un capítulo al mundo tradicional, ese libro es de hace 8 años, o sea, este hombre yo creo que vive todavía. Y él hablaba de la vieja cortesía de los caminos, y decía que en estas sierras de Segura, las villas y tal, qué bonita era la cortesía que había cuando la gente se encontraba, por ejemplo, cuando iban al monte a hacer madera, o cuando iban, ¿no? Y todo aquel ritual de cortesía, de afecto, ¿no? Con ese uso del lenguaje, ese uso del lenguaje que se ha perdido, en el cual se quería transmitir afecto y cariño a los demás, y al mismo tiempo decirle cosas agradables, y de repente surgió todo el maldito pensamiento crítico de la escuela de Frankfurt, por el cual hablar a los otros es escupirles y agredirles. O sea, entonces, claro, si la gente no te agrede, entonces ya no es crítica. O sea, realmente no se dan cuenta que hay que ser crítico con las ideas, no con las personas, ¿no? Y que con las personas tenemos una exigencia de buen trato. Entonces, ¿sería posible volver a las normas de cortesía del siglo XIX adecuadas al siglo XXI? Recuperar, como dice este hombre, la vieja cortesía de los caminos y convertir al lenguaje en algo que nos una y nos eleve, y no en una forma de despellejar a los demás y de destruir, como realmente. No ha habido nada más destructivo que la escuela de Frankfurt. Yo cada 2 por 3 se acerca alguien y hablamos y le digo, bueno, ¿tú qué haces? Pues yo estoy acabando filosofía, ¿qué piensas hacer? La escuela de Frankfurt, tal. Bueno, nada, no puede uno estar siempre en pie de guerra, no te callas. Es decir, será críticamente, ¿no? Porque la escuela de Frankfurt enseñó algo horrible, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es horrible, porque nos enseña a agredir constantemente. O sea, realmente estamos constantemente agrediendo a los demás. O sea, realmente, eso no es importante. Es decir, muchas veces los errores de los demás no tienen importancia. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por ver aquellos componentes positivos de los demás y unirnos sobre lo positivo. Ya sabemos que todos tenemos defectos, yo, tú, todos. Pero tenemos que buscar el mínimo común denominador de todos, aquello que nos una a todos en lo positivo. Porque la regeneración de la sociedad actual tiene que ser ahí, tiene que haber un acuerdo de mínimos entre 6 o 8 grandes corrientes sociales. 6 o 8 grandes corrientes sociales tenemos que unirnos para eliminar toda la sociedad actual que ya se viene abajo, ¿no? Luego cada cual que tenga la ideología o creencias o convicciones que tenga. Pero claro, esto con el pensamiento crítico es imposible, porque el pensamiento crítico es yo te lanzo a ti un trabucazo y tú me lanzas a mí otro trabucazo. ¿Cuáles serían esas 6 o 8 corrientes? Pues vamos a ver, podría ser, para empezar, primero estaríamos, me voy a citar yo la primera, los que no tenemos una ideología definida, simplemente tenemos una mentalidad experiencial y vivimos de la experiencia y vamos tirando como podemos. Luego podría haber, por un lado, lo que queda del movimiento obrero del pasado, podría ser una corriente libertaria, y lo poquito que queda del nacionalismo revolucionario en lo que es la periferia. Luego podría quedar alguna cuestión de una combinación de, bueno, vuelta a la ruralidad, aprecio por el mundo rural. Esto tiene mucha, mucha fuerza, muchísima fuerza. Es algo que desgraciadamente no acaba de convertirse en una gran fuerza social, pero es una fuerza latente. Y luego podría haber las diversas religiones en su aspecto, digamos, de tolerancia. Las diversas religiones, a mi entender, tienen que considerarse parte del proyecto de transformación social. Más luego, pues podrían sumarse otras corrientes menores, filosofía, pensamiento vario, que todavía están muy maduras, ¿no? Esto significaría también, habría que ser comprensivo con gente que proveniente de la izquierda hicieran una reflexión para superar las lacras propias de esta corriente. Entonces, tendría que haber un encuentro entre todas estas corrientes y definición de cuál sería la sociedad del futuro que queremos crear. Entonces, los valores espirituales serían sustantivos. Y ya finalmente acabo refiriéndome a la lo que antes decía, ya lo he explicado antes, de la importancia que tiene la sensibilidad. Nos han destruido la sensibilidad. Solo hay que ver una exposición de arte contemporáneo para ver que la sensibilidad no existe, ¿no? O sea, vamos, por ejemplo, hay ciertas salas en el Reina Sofía que uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Un basurero o esto da una expresión del arte, ¿no? Y la gente ve aquello, claro. Realmente, yo recuerdo una vez que estuve viendo el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que lo que tiene de bueno es todos los alrededores del museo, que es precioso. Cuenca es una ciudad maravillosa, ¿no? Y yo reflexioné mucho, ¿no?, sobre qué es el arte abstracto aquel, ¿no? Además, es un arte subvencionado por el franquismo. Luego yo leí bibliografía y el franquismo pagaba a esa gente, puesto que el museo se inauguró en 1966 y le pagaban muy bien. Ya sabéis que el arte abstracto fue durante los años 50 y 60 subvencionado por la CIA y los organismos ligados a Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente, claro, lo que se busca con ahí es un acto de humillación al individuo. Si eso es arte, entonces te tienes que arrodillar ante una chorrada. Y entonces te acostumbras a arrodillar ante lo que no entienden. Y todo el asunto consiste en que te arrodilles ante lo que no entienden, porque una autoridad te dice que es arte. Y si tú les haces un corte de mangas a toda esa gente, pues entonces eres un cateto que no entiendes de arte. Sencillamente. Pero claro, el arte, la belleza no solamente es una cuestión del arte, ¿no? Uno puede pasear, por ejemplo, por una aldea, y eso sucede muy a menudo, y te puede dejar abrumado la belleza del lugar, ¿no? Cuenca es abrumador. O sea, hay ciertos rincones de Cuenca, ya que he hablado de ello, que tienen una concentración de belleza y de civilización. Quien hizo esa ciudad a lo largo de los siglos, las diversas civilizaciones, tenían un sentido de la belleza y un sentido de la exaltación de las partes espirituales del ser humano que te deja boquiabierto. Me gustaría saber dónde hay algo hoy del arte contemporáneo que logre no eso o no, 100 veces menos que eso. Por lo tanto, la recuperación del humano, tal como yo lo entiendo, que es la recuperación de la espiritualidad, tendría que ser la búsqueda de la salvación de todo lo que ha sido destruido en los últimos 50 años y sobre todo en los últimos 30 años. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues esto es un tema que ya nos iremos estando en contacto, iremos hablando de ello. Me gustaría hablar también de la libertad, es un valor fundamental, pero prefiero dejarlo porque la libertad reúne unas condiciones de valor espiritual como fin y también como medio para todo lo demás. Está claro que si no somos libres no podemos buscar la verdad, ¿no? Entonces, por eso decía antes que la libertad de conciencia es el presupuesto de toda sociedad civilizada, ¿no? De aquí, lo reconozco, sale un proyecto de cambio social muy ambicioso, pero bueno, los proyectos economicistas que se han hecho en Occidente en los últimos 100 años, ya hemos visto en lo que han acabado, ¿no? Como yo digo, han sustituido el mercado por el tiro en la nuca, ¿no? Y ahí está el caso de Corea del Norte, para quien lo quiera ver, ¿no? Allí no hay mercado, pero hay tiro en la nuca, ¿no? Entonces, pues todo esto ya, claro, esto ha creado también un mal momento, porque la gente ha dejado de creer en esos ideales, que ha hecho bien, pero no han sido sustituidos por otros grandes ideales. Entonces, ahora tendremos que regenerar la sociedad a través de grandes ideas y grandes ideales, cada cual la suya, con una única condición, vivida con tolerancia y con grandeza. Y acabado.